Y lo que yo le digo a Isidora, cuando me empodera la finura de cuerpo y la finura de obra del angeluco de Dios, esto, Isidora, no es mujer, es una pura sutileza. Toma, y que así la llamamos ya en casa, sutileza arriba y sutileza abajo. Y por sutileza responde ella tan guapamente, como que no hay agravio en ello y sin mucha verdad.